diferentes formas de vivir el entorno urbano en las voces de sus actores. Escucha al arquitecto Joan Beltrán todos los jueves de 6 a 7 de la tarde por Radio Ciudad Plástica, Nodo Urbano, porque la ciudad la hacemos todos. En 2003, cuando preparábamos lo que se conocería como Plástica, revista de estudiantes de arquitectura del Tecnológico de Pachuca, en México, uno de los nombres para colaboradores vino a mi mente. Esta persona tenía una particular chispa que a todos nos hacía sentir bien cuando estábamos a su lado, no solo por su encantadora presencia, sino por lo que sabíamos que había tras de ella, un gusto por las bellas artes. Recuerdo bien cuando dijo, yo hago esto, podemos hacer esto, esto otro, con esas ganas de contagiar a los integrantes. Sin lugar a dudas, ella fue una parte importante para que esta revista se hiciera realidad. Está con nosotros en esta misión 26 de Nodo Urbano, Sandra Zúñiga Manríquez. Sandra nace en México, Distrito Federal, es de madre de La Paz de Baja California Sur y padre de Tasquillo, Hidalgo, hermana mayor de 4 hijos. Sandra estudió arquitectura en el Instituto Tecnológico de Pachuca y tiene un máster de diseño del espacio interior en Irsaba, Escuela Superior de Diseño en Barcelona, España. Sus gustos fueron inclinados hacia las bellas artes como la danza, el teatro y la música. Sandra, sin embargo, deseaba estudiar como pianista, pero sus padres la persuadieron para vivir esa pasión simplemente como un pasatiempo más que una profesión. Al nacer y crecer entre maquetas, planos y visitas de obra por parte del trabajo de su padre, el arquitecto Javier Zúñiga Beciñor, egresado del Instituto Politécnico Nacional, el arquitecto Zúñiga, arquitecto y académico, en este momento Sandra supo que la arquitectura era su camino. A través de los años tomó un gusto cada vez más fuerte y sólido por el diseño arquitectónico y de interiores, por lo que al terminar la carrera de arquitectura toma la opción de estudiar un máster de diseño del espacio interior en Barcelona, lugar que le deja dos grandes regalos: la enseñanza y amistad de su profesor, el arquitecto Octavio Mestre, y es ahí donde conocería al que ahora es su compañero de vida, el también arquitecto Arturo Rodríguez, su esposo. Después de 2 años de estancia, Sandra regresa a México, a Orizaba de Veracruz, e inicia junto a su esposo el despacho interior Machaint, nombre que surge de la fusión de dos palabras, la constructora de su padre, Maché, y la abreviación INT de interiorismo. Después de 3 años y medio trabajando y ganando nuevas y valiosas experiencias con el diseño y la ejecución de proyectos, en conjunto con su esposo contemplan de nuevo la idea de vivir en el extranjero, y después de investigar y planear a lo largo de 2 años, deciden emprender un nuevo viaje hacia la Tierra de Oz, como ella dice, Australia, donde radican desde hace 4 meses. Sandra, muchas gracias por estar en el programa. No, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias. Esta transmisión se está haciendo vía Skype. ¿A qué hora son allá, Sandra? Aquí son las 6 de la tarde, allá. Acá son las 10 de la mañana con 9 minutos. Pero es bien curioso porque estamos, me decía una persona con la que estaba platicando que te iba a tener. Me dice, oye, vas a andar hablando en viernes, ¿no? Sí, exacto. En la mañana de viernes. Perfecto. Muy bien. Fíjate, Sandra, que cuando uno te conoce, al menos eso fue en nuestro caso, cuando uno te conocía, veía muchas cosas que motivaban, no solamente a los estudiantes, sino me imagino que también a tu familia y la gente que te rodeaba. Sin embargo, ahorita que estaba yo comentando acerca de tus gustos, los primeros gustos de Sandra vinieron por las artes. ¿En qué momento te empezó a apasionar las bellas artes, Sandra? Pues fue desde niña. Recuerdo esa imagen, bueno, la primera imagen que tuve viendo a una persona a través de la tele tocando el piano, y le pregunté a mi mamá qué era. Tenía como 3-4 años y me dijo, es un instrumento, es piano, y lo tocas las teclas y pues emite sonidos. Y le dije a mi mamá, quiero tocar piano, y desde esos años estuve como conectada con la música. Me gustó siempre digamos expresar la música igual a través de movimientos, que fue la danza, y desde pequeña estuve en clases de danza, de jazz y de clases de piano, y pues hasta la fecha no lo dejo. No has dejado. Sí, no lo he dejado. Sí, he estado conectada con ese medio. Creo que es como mi motorcito para hacer todos los para cumplir todos los sueños que he logrado hasta ahora. Recuerdo que alguna vez te vi actuar en una obra, en unos monólogos. También has incursionado en el teatro. Exacto. Sí, eso fue bien, fue muy chistoso porque fue a finales, justo cuando estaba estudiando el CBTIS, que me invitó Daniel, un compañero de la escuela, a montar unas coreografías para una obra de teatro. Y al final fue muy curioso que terminé actuando en la misma obra porque no faltaba una persona. Y me gustó mucho el actuar, el interactuar en el escenario de esa manera. Fue como una sorpresa para mí porque nunca me imaginé, ¿no?, que también actuaba. Pero sí, fue muy padre. ¿Esa obra era Monólogos de la Vagina? No escucho muy bien. Te decía que la obra en la que fuimos a verte era Monólogos de la Vagina y vimos una Sandra, al menos yo nunca te había visto en teatro, ¿no? Y me pareció muy interesante la interpretación que hacías, ¿no? ¿Sí te tenemos aquí, Sandra? ¿Me escucho? ¿Te tenemos aquí? ¿Sí? ¿Sí nos escuchas? ¿Sí? Sí, ya mejor. Perfecto, bueno. ¿Te parece si nos vamos a esta primera canción que nos has recomendado? Esta, siempre a todos los invitados de Nodo Urbano les pedimos que presenten una canción que ya sea que represente un poquito de su historia, de lo que piensan o simplemente del momento. Esta canción es una canción de Calle 13. Me escucho muy bien. ¿Nos escuchas ahí bien? Sí. Ok. Ya. ¿Por qué escogiste esta primera canción, Sandra? Calle 13. Latinoamérica, de Calle 13. Pues porque son como... Es momentos que... Son vivencias, momentos, palabras que dice esa canción que me conectan con mi país, con la gente, con las personas, el que algún día, digamos... con los sueños de que México mejore en muchas circunstancias, y me recuerda también a los, digamos, los dolores que ha sufrido nuestro país y Latinoamérica a través de los años y su historia. Bueno, pues vamos a escuchar Latinoamérica de Calle 13. Esto es Nodo Urbano, no se vayan. Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiray. Allí ya chupa ya chupa la chupa ya casi quichis. Que hemos con la tapica ya tata hawa ya tacuda pu y arriba ni kuda wey kuda para ikuna. Kunaka allí en taque wey la kuna chay muka kay Puerto Rico nación manta pacha. Paikuna sutik mi calle 13. Y las patas vemos otakita pomanchis. Chay taque sutik mi Latinoamérica. Uy ari kusanchis. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar. Nodo Urbano, platicando con Sandra Zúñiga, arquitecta, que ha estudiado tanto en México, en Pachuca, en Barcelona, y ahora se encuentra en Australia. Y precisamente es eso, Sandra, lo que me gustaría preguntarte. Primero, ¿por qué Sandra decide buscar un conocimiento más allá de la arquitectura, y en este caso en el terreno mismo en Barcelona? Bueno, porque siempre me apasionó más el interior de los espacios, como que era mucho más detallista, me gustaba más meterle más empeño a los espacios interiores que los exteriores. Me costaba mucho más trabajo imaginarme espacios por fuera, edificios o fachadas en sí, y se me facilitaba mucho el diseño interior. Entonces fue así que decidí empezar. ¿Qué opciones había? Y primero había checado en Canadá, en Vancouver, una maestría, pero pues se me abrieron las puertas en ese momento cuando estaba con la decisión de irme o no a Canadá. Uh-huh. Entró una noticia de esta escuela, una opción más para irme a Elisava, a Barcelona, a estudiar la maestría en diseño del espacio interior, y pues me pareció mucho mejor. Y es ahí cuando tú ya estás estudiando a Barcelona, ¿verdad? Exactamente, estudié en Barcelona, un máster. Uh-huh. Cuando estábamos leyendo al principio, se hablaba específicamente de uno de tus maestros. Cuéntanos un poquito cómo fue tu experiencia con los maestros. Pues estuvo Al principio difícil, porque a pesar de que hablamos el mismo idioma, pues obviamente en España las zonas son mucho más fuertes, a lo mejor para decir las cosas, te lo comentan y son muy francos, ¿no? En México a lo mejor somos muy así de, no, mira, es bonito, pero le falta esto, o está así, ¿no? O sea, como que suavizamos. Y en España no, en España simplemente te dicen no funciona y ya. Entonces, él fue el primer maestro que me dijo eso en un diseño, en mi primer proyecto. Al principio, digo, no lo voy a negar, me sentí muy mal. Dije, ¿qué hacía ahí? O sea, me quería casi regresar. Dije, o sea, no sirvo. Porque de verdad es muy difícil que... O sea, uno casi no está acostumbrado a eso, ¿no? En nuestra escuela, bueno, yo no estaba acostumbrada tanto a eso. Y después de eso, de tener tanta frustración, tristeza y decir, no sirvo, ¿qué estudié? Si de verdad valió la pena. Uh-huh. Pues me surgieron, yo creo que más ganas, me dio mucho más fuerza. Esas palabras me dieron más fuerza, pues, como para demostrar que podía. No sé de dónde me surgió tanta magia para poder diseñar. Eran unas oficinas, la remodelación de unas oficinas. Ajá. Y en mi segunda revisión, pues, el arquitecto Octavio Mestre me felicitó en grupo y fue, pues, muy gratificante. A partir de ahí, pues sí, seguimos en contacto y mantuvimos una amistad muy grande porque, pues más que con otros profesores, yo iba más con él a asesorías o hablaba o mandaba, le mandaba mails por cualquier, pues, situación, ¿no?, que me surgiera. Y sí, fue más que a lo mejor mi profesor o mi guía, un amigo en Barcelona para mí. ¿Te costó trabajo acostumbrarte? Sí, en principio sí, pues realmente aparte de los estudios, o sea, lo que estás estudiando es, pues, la vida, ¿no? Yo era la primera vez que salía de casa y no tenía, pues, realmente una mamá o un papá que me dijera cómo estás, cómo te fue, quién te ayudara. O sea, uno pensaba que la casa era mágico, digamos, los quehaceres domésticos, que todo se hacía, ¿no? Que todo era como una magia, pero no. Uno lo tenía que hacer por uno mismo, ¿no? Allá en Barcelona. Y bueno, pero me sirvió demasiado. Crecí mucho como persona, profesionista, pero también profesionalmente crecí mucho y aprendí demasiadas cosas en cuanto a al diseño interior. Estuviste 2 años en Barcelona. Uh-huh. Y después de obtener toda esa experiencia, pues, de otro país, estar en otros lugares, ver otras caras y otras formas de pensamiento, regresas a México y luego Sandra regresa a México. ¿Y qué pasa con Sandra? Regreso con muchos sueños, con muchas ganas de emprender nuevas cosas, de experimentar, digamos, lo que había aprendido en Barcelona, de aplicar esos conocimientos en México, entender también, o sea, como hacer un punto comparativo para saber, para, pues, crear un mismo estilo de interiorismo en México. Y aparte que pues regresé igual enamorada. Conocí a mi, como lo comentaste, a mi compañero de vida en Barcelona, Arturo, y pues a partir de que nos conocimos en Barcelona, pues no nos hemos soltado. Y fue igual muy, muy gratificante el regresar tanto emocionalmente bien como profesionalmente, ¿no? Más madura. Más maduro, sí, claro. Y te voy relacionado con esto del trabajo, te voy a hacer una pregunta que me la hacen a mí y vas a saber por qué. Y uh-huh. Te voy a preguntar, ¿y qué es vivir con un arquitecto, ¿no? Es decir, ¿cómo te pones de acuerdo con alguien que no solamente es tu socio, sino tu pareja? Mira, fíjate que yo lo viví desde mi casa, desde con mi familia, con mis papás. Mi papá es arquitecto y entonces Es complicado, porque desde que yo inicié la carrera de arquitectura, es, digamos que mi papá y yo lo amo, lo adoro, es mi padre, obviamente, pero sí tenemos muchos puntos de vista opuestos en cuanto a la arquitectura. Entonces, muchas opiniones son muy opuestas, y también surgió lo mismo con mi esposo, ¿no? Con Arturo, él tiene otra manera de pensar de la arquitectura, pero al principio sí eran unos choques, así de no es esto, esto es aquí, esto es acá, pero como que empezamos a ver nuestras virtudes o qué se nos facilitaba más en cuanto al diseño, al uno con el otro, y empezamos a compaginar, ¿no? Decir, bueno, tú haz esto y yo el otro porque se me facilita, o tú este proyecto porque es que a veces no es el proyecto en sí, a veces también son los clientes, ¿no? Es más, así como sí, la claro. química, a veces somos como psicólogos de la arquitectura, yo a veces lo pienso porque el estar tratando de entender esas las ideas de los clientes igual es a veces muy complicado cuando no tienes tanto la química. Entonces cuando surge la química, a lo mejor surgía más la química con Arturo, pues él seguía ese proyecto, ¿no? O a veces conmigo, y así fue como fuimos compaginando el trabajo con la vida diaria. Precisamente con Arturo, el arquitecto, tu esposo, comienzan uh-huh. este emprendimiento que se llama Machaint, ¿no? Machaint, ajá. ¿Cómo nace Machaint? Surgió porque yo estuve un corto tiempo realmente encargada del departamento de diseño de interiores en Liverpool de Orizaba. Uh-huh. Y en ese momento fue como, la verdad, la cultura en sí, la cultura del interiorismo, yo me lo imaginaba como más, en un perfil más bajo, ¿no? Porque realmente sí es complicado que a un arquitecto le compren un proyecto, mucho menos a un interiorista que le compren el diseño de interiores en sí, ¿no? Sí. O sea, porque es el segundo paso de un arquitecto. Entonces, pues a mí se me hacía muy complicado, pero cuando estuve a cargo del Departamento de Diseño de Interiores en Liverpool, me percaté que no, que en sí sí lo buscaban. O sea, había mucha gente que sí se interesaba. Ajá. por ese tema, ¿no? Por diseñar, por saber qué mueble, por saber cómo va a estar ambientado su espacio interiormente. Entonces fue de esa manera como se me pues surgió en mente de abrir un despacho de diseño de interiores, y pues en conjunto lo hicimos. Ya dijimos, podemos unir la arquitectura con el diseño de interiores para hacer como un concepto total, ¿no? Integral en una casa. Sí, claro, porque, bueno, tú eres el claro ejemplo de que el hecho de estudiar arquitectura no significa que ya sabemos interiores, ¿no? Es otra rama también muy muy compleja, lo quiero pensar, y también bastante interesante. Sin embargo, cuando Machaint nace en México, pero llega un momento en el que ahora, por sus inquietudes, quiero pensar, de Arturo, tu esposo, y tú, pues viene como que el deseo de irse a otro lado, ¿no? Y te me vas a 16 horas de distancia. ¿Cómo fue eso, Sandra? Platícame, ¿cómo se te salió la idea de decir, pues me voy para allá? ¿Sí nació o en realidad empezaron a venir una serie de ideas? Pues fueron ideas, porque realmente nosotros desde que decidimos casarnos, dijimos nos casamos y nos regresamos a Europa, algún país en Europa, a vivir. Sí. Pero lo estuvimos planeando, estuvimos pensando a futuro, no más de voy a ir a estudiar una maestría y regresar, sino planear un futuro, ¿no? En otro lugar. Y fue así como empezamos a investigar países, ¿no? No, pues aquel y realmente al principio fue así como un shock, porque todo nos apuntaba a Australia, pero decíamos, es que está muy lejos, o sea, lo veíamos así como, no, más también por nuestras familias, ¿no? Que también iban a decir, ¿qué? pero pero al final le vimos más positiva, más situaciones positivas, más opciones que eran más a nuestro favor que negativas. Entonces, pues sí, emprendimos el viaje, el gran viaje a las losas amarillas, en busca de las losas amarillas, y aquí estamos. Vamos a regresar a platicar un poquito de esta experiencia de Australia, pero ¿te parece si nos vamos con esta segunda canción que nos has traído? Sí, claro. ¿Cuál es esta, Andrea? ¿Es Oz? Just, ¿Regina? Uh-huh. Ah, sí, es de Regina Spektor, esta cantante. Me gusta mucho sus canciones, sus composiciones, porque precisamente ella toca el piano y canta, y me identifico mucho con ella, sus gustos y su manera de cantar, y es un soundtrack de una película favorita entre mi esposo y yo. Entonces es como un parteaguas de que nos venimos por aquí. Pues de cuando pensamos en ese sitio, en ese momento cuando vimos esa película, fue cuando pensamos en venirnos para acá. Perfecto, pues vamos a escuchar Just de Regina Spektor. Esto es Nodo Urbano, regresamos. They made a statue of us and put it on a mountain top. Tourists come and stare at us. Blow bubbles with their gum. Take photographs of fun. Have fun. They'll name a city after us. And later say it's all our fault. Then they'll give us a talking to. Estamos de regreso en Nodo Urbano platicando con Sandra Zúñiga, arquitecta, interiorista. Pues yo lo puedo decir que así como que hidalguense, porque no nací aquí, pues aquí se formó y yo creo que tiene, además de su familia, muchos grandes de sus amigos. Sandra, nos quedamos platicando un poquito de cómo nació Machine y después el hecho de decir, pues vamos a buscar el crecimiento profesional y por supuesto familiar, porque estás ahora con tu esposo, también arquitecto, y decidiste irte a Australia. ¿A dónde llega Sandra? ¿Qué parte de Australia estás? Estoy en Brisbane. Cuando llegas a Australia, ¿qué fue lo primero? O sea, como te escucho, por ejemplo, puedo decir, bueno, Sandra es de Australia, pero yo no me imagino cómo fue la aventura de llegar a un país, ¿no? ¿Cómo fue eso, Sandra? Tu llegada. Uy, fue, pues a pesar de que 2 años antes nos habíamos preparado, mi esposo desde antes ya había tomado estudios de inglés, ya tiene un inglés más avanzado, digamos, que el mío, y nos preparamos en inglés. Ese fue como que el shock principal, el idioma, porque el acento es muy fuerte y es completamente opuesto al que estamos acostumbrados, al americano. Que es, pues, para nosotros más claro, ¿no? Yo siempre lo digo así, ¿no? Es que es muy claro, pero nos comentan, no es porque sea claro, porque es porque tú tienes acostumbrado, ¿no? A ese, o sea, tienes ese oído acostumbrado a ese inglés. Y eso fue el primer shock, el idioma, de que tú preguntabas algo y te parecía que te contestaban otra cosa o que no estaban hablando, no, o sea, te sentías extraña, ¿no? Sí, fue difícil. Ahora me imagino que bueno, ya estás acostumbrada, ¿no? Un poquito más. ¿Cómo es un día en el día de Sandra en Australia? ¿Qué es lo que hace Sandra? Digo, obviamente no me platiques tantos detalles, ¿no? Pero en general, ¿cómo es un día de Sandra? En este momento estoy estudiando inglés tiempo completo porque necesito un documento que se, bueno, un examen, pues, para un examen con el 70%, digamos, de calificación, que es el IELTS, para poder homologar mi carrera. Y entonces estoy en esa sintonía, ¿no? Con el inglés. El inglés no lo dejo, lo leo, lo escucho, lo escribo, todo. Lo pienso todo porque, pues, quiero lograr eso, ¿no? La homologación de mi carrera. Aquí. Y eso es lo que ha, que Machine ahorita digamos que está en una parte de la preparación para hacer otras tantas cosas, ¿no? Digo, hablando en tu caso, ¿no? Pues sí, en un momento, en un sueño más que tuvimos mi esposo y yo, lo dijimos, a lo mejor podemos seguir con Machine aquí y digamos compaginarlo con México. Porque un arquitecto que estuvo trabajando con nosotros los últimos meses, el año pasado, pues se quedó prácticamente con los proyectos, ¿no? Y así comentamos, ¿no? No cerramos la opción a que a lo mejor Machine siga aquí. Mi esposo ahora en este momento está trabajando, bueno, diseñando casas residenciales para una constructora aquí. Uh-huh. Y pues siento que va bien. O sea, la arquitectura aquí en sí, mi papá me comentó, tiene, creo que fue el día de su cumpleaños que le llamé, que me dice, es que, y tiene toda la razón, el lenguaje de la arquitectura es universal y no importa el idioma que hables, es universal. Tú ves una planta y es una planta aquí y es una planta también en México, ¿no? Una planta arquitectónica. Y entonces eso es como un plus que nuestra carrera maneja para poder ejercer en otros países. Pues sí, como tú dices, ¿no? Es algo universal. Sí, es esta... Cuando aquí en México tenemos una nos vemos a arquitectura, tenemos una cédula. La cédula dice que estamos capacitados de alguna manera para ejercer en todo el territorio nacional. Sin embargo, ahorita que lo dices desde esa perspectiva, pues en realidad sí, esta arquitectura podría convertirse en este lenguaje universal que muchos podríamos acceder a ello. ¿Qué viene para esta dupla? Digo, ahora en otra ocasión sería interesante también conocer la perspectiva de Arturo, ¿no? Pero ¿qué viene para esta mancuerna entre dos arquitectos que vivían en México y ahora están en Australia? ¿Cuáles son los deseos de Sandra Zúñiga para, no solamente para la arquitectura, sino para su vida profesional y personal en Australia? Pues en principio sí, podernos desarrollar como profesionistas en este país, el poder lograr, claro, hacer más grande la familia con un integrante más. Sí, también es nuestro plan en un futuro, bueno, ya no muy lejano porque ya los años pasan. Y también, bueno, siempre me surgió la inquietud de estudiar diseño industrial. Desde que estuve en la maestría en Barcelona, se me facilitó mucho diseñar mobiliario. Y es la fecha, ¿no? Lo sigo practicando, no lo dejo. Pero sí me gustaría más visualizarlo más particularmente, no en un toque general, ¿no? Como lo hace normalmente un arquitecto a lo mejor esta cabecera se me ocurrió así, vamos a hacerla, ¿no? O sea, quiero hacerlo ya más como marca, ¿no? De diseño de mobiliario, un diseño de móvil. Eso es lo que, digamos que podría marcar esta diferencia. Estoy leyendo aquí algunas comunicaciones y creo que nos está escuchando nuestro maestro que nos dio clase, Uriel Castillo, me dice, mande saludos a Sandra, que lo estoy escuchando. Lindo, sí, gracias. esto de vivir en otro lado, platicábamos fuera del aire, que es pues algo complicado para muchas personas. Inclusive puede ser complicado cuando este decidir vivir en otro lado es en realidad decidir vivir, o sea, no voy nada más a pues vacaciones o voy a ver qué pasa un ratito y después vengo. Es que es muy muy difícil poder vivir una ciudad cuando vas de vacaciones. Yo lo sentí cuando estuve estudiando la maestría. Vivir, por ejemplo, Barcelona es mágico, o sea, es vivir en el diseño constantemente. Entonces, es eso, ¿no? Cuando tú vives una ciudad es realmente cuando la conoces, cuando conoces gente de ahí, cuando conoces cómo cocinan realmente, ¿no? No el cliché que manejábamos. Sí, claro. Que platicábamos fuera del aire, ¿no? Que el cliché del mexicano, el cliché del francés. No, no, no. Realmente sí sabes. Conoces la forma de vida de las personas en determinados sitios, ¿no? Y la cultura, que es realmente muy rica en muchos países. Esta parte difícil que uno tiene al momento de desarrollar su práctica, no sé, bueno, al menos quizás lo has visto en la experiencia de tu esposo y tú en este tiempo que llevas viviendo, pero ¿cuál crees que ha sido o que es lo complicado, si es que existe, en esas partes del mundo para desarrollar la profesión, es decir, para desarrollar arquitectura? ¿Qué es lo más complicado en este momento? Bueno, aquí lo estoy viviendo también con mi esposo, aunque él nada más ahorita esté aplicando su carrera, es el idioma. Pero realmente, pues es que hemos tenido muchas comparaciones, hemos sido agradecidos, a eso lo agradezco mucho, comparar a lo mejor un cliente en Barcelona, un cliente en México y aquí en Australia. Las señoras cuando quieren su casa ya saben su lenguaje y la saben en España y lo saben en México y es el mismo lenguaje aquí, o sea, no es tanto, digamos, español, o sea, inglés. digamos que ellas sí saben realmente lo que quieren en una casa y no le mueven más. O sea, ellas saben su espacio, saben sus lugares, saben todo. Y es así, lo hemos comparado, hemos tenido la oportunidad de compararlo en esos países, y sí, eso es lo más parecido. Pero lo complicado sí es el idioma, que es lo hemos visto, es el idioma. Digamos claro que también son los estilos, ¿no? De la arquitectura que se manejan, porque aquí la arquitectura es muy limpia y muy conservadora. Los colores, los tonos de las casas son en un solo tono en toda una unidad habitacional, por ejemplo, en un solo material, y todo va compaginado, ¿no?, con el contexto. No quieren como irse, y muy natural, todo es rodeado de jardín y rodeado de naturaleza, de vegetación y de fauna, porque es muy rico en fauna este país, y pues aprendiendo también en eso, ¿no?, porque pues nos tenemos que ir enriqueciendo de esos gustos de los australianos aquí para poderlo aplicar a la arquitectura. Y esta parte del intercambio cultural que están viviendo, y que eso siempre pues genera riqueza, ya no solamente en el trabajo, sino en todas las cosas que manifiesta uno en la vida. Por último, me gustaría preguntarte, Sandra, igual va a llegar un momento en el que alguien te esté escuchando que tenga sueños similares a los tuyos, el querer salir, ya no solamente estudiar, sino vivir en otro país. ¿Qué le dirías a esa persona que te está escuchando, que quizás no lo conocemos ahora, pero que dice, escuché un día a un arquitecto y que se fue? ¿Qué le dirías a esa persona? Pues que si de verdad lo cree, que no nada más lo haga sentir en palabras, sino que lo trabaje día a día. Que ese sueño, yo siempre he sido una persona muy soñadora, siempre, o sea, nunca me ha gustado que me corten las alas para los sueños, ¿no? Pero también hay que vivir con los pies en la tierra, y yo solo toco la tierra para poder cumplir esos sueños que tengo. Y es eso, trabajarlos, vivirlos día a día, no nada más tenerlos en la mente, sino trabajarlos. Todo se puede, todo se logra, pero en un principio es creértela tú, para después lograrlo. Sí, así es. Pues, Sandra, te agradezco mucho este tiempo que nos has regalado para el programa. Me agradezco mucho también esta disposición y el que siga siendo esa persona en la que nosotros recordamos con mucho cariño. Como dije al principio, yo me acuerdo mucho de ese experimento que hicimos y que participaste de la revista de arquitectura. Y en que siempre estuviste ahí muy muy animada. ¿Algo con lo que quieras terminar? No, pues agradecerte inmensamente, que a pesar que tiene muchos años que sí no tuvimos un contacto diario a partir de que salimos de la carrera, pero nos seguimos, ¿no?, en carreras a través de la magia del Facebook. y eso a mí me da mucho gusto, ¿no?, ver a compañeros de nuestra generación lograr muchos sueños como a ti también te veo, que con tu programa que iniciamos, pusimos pininos con el periódico, con la revista, pero pues ahora estás con tu programa, pues felicitarte, y de verdad me enorgullece también eso, el saber de todos mis compañeros de la carrera, todos sus logros, ¿no?, las metas que han logrado personal y profesionalmente. No, pues gracias. Vamos a despedirnos con una canción que nos has traído para cerrar este nodo urbano, y esta es Coldplay. ¿Por qué decidimos esta, Sandra? No, pues porque esta fue una situación en Barcelona que viví un choque de muchos sentimientos de opuestos y situaciones, que esa canción fue que me la dedicó mi esposo cuando estaba en un momento así como ¡ah!, de tirar la toalla, y por eso la recuerdo. Pues bueno, con mucho cariño. Te agradezco mucho nuevamente, Sandra. Vamos a despedirnos entonces con esta canción. Agradecemos a Daniel en los controles siempre. Dani, muchas gracias, güey. Un día le voy a dedicar un programa completo a Daniel, que me ayuda mucho siempre. Gracias a la gente de Ciudad Plástica por este apoyo, a Lalo Marmolejo, a Mayra Corral y por supuesto a la gente que ha sido los productores al inicio, ¿no? Adriana Ramírez, Arturo Cruz y pues a toda la gente que nos escucha tanto en vivo como en podcast. ¿Puedo mandar rapidísimo saludos? Claro, díganme. Mando saludos a mi papá, a mi mamá, los amo, a Bolo, te amo, me está escuchando, a toda mi familia, a mis hermanas, Valeria, Ana Gabriela, Javier, los tengo aquí en mi corazón, en mis recuerdos, en mi mente, y gracias por el apoyo que me han brindado. Igual, entonces con estos agradecimientos, saludos también al arquitecto, Zúñiga, porque también me dio clases y lo recuerdo con mucho cariño. Vamos a escuchar Fix You de Coldplay. Esto fue Nodo Urbano. Gracias, Anda. Gracias a todos. Nos vemos la siguiente semana. When you try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste, could it be worse? Lights will guide you home. We'll be right back. lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Gracias por su atención. Nodo Urbano regresa el próximo jueves por Radio Ciudad Plástica, porque la ciudad la hacemos todos.